Tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. De las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Tramas. Continuamos en Tramas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de soberanía de los cielos? Con Fabio Basteiro. ¿Por qué se llama Aerolíneas Argentinas si es una línea aérea? Bueno, justamente es plural porque es el resultado de una política de avance, una política de integración, una política aerocomercial con un proyecto nacional, con un proyecto soberano y autónomo. Quiero decir con esto, las cuatro empresas que existían anteriormente eran empresas que cumplían una función para determinados grupos económicos, determinada familia, lo que era la vieja oligarquía que necesitaba tener contacto con Buenos Aires. Como tal, sin juzgar si eran buenos o malos, al contrario, Aeroposta, que fue la primera línea aérea de origen francés y donde tuvimos a Saint-Exupéry como piloto. Es más, el Principito tiene muchas de las cuestiones de las que vio acá en la provincia de Entre Ríos y en la propia Patagonia. Aeroposta, Fama, Alfa, Sonda, son las cuatro empresas que justamente no pudieron sostener el avance tecnológico, la incorporación de capitales, el desarrollo que necesita una línea aérea y a la vez la necesidad de un país que se extendía en cuanto a la producción y que necesitaba revitalizar sus conexiones a través de una línea aérea de bandera. Por eso se funda Aerolíneas Argentinas en plural, porque es la unificación de cuatro experiencias privadas que no pudieron dar esa respuesta, lo tuvo que hacer el Estado. Fabio Basteiro. Ese propio Estado que potenció y que realizó el primer aeropuerto más importante de América Latina, que fue el ministro Pistarini, o el primer línea aérea con niveles de seguridad, o que trajo los Aerojet, era la que incorporó los Comet. Bueno, no voy a empezar a contar técnicamente toda la importancia que tuvo en el desarrollo de aerolíneas, pero sin lugar a dudas que vos fijate que era de las pocas líneas aéreas a nivel mundial que tenía la autorización de Boeing para que se hagan los propios repuestos en Argentina. Paralelamente se funda la fábrica de aviones de Córdoba, o sea, donde se realiza el primer jets de combate en Argentina. Después nos preguntamos por qué lo abortaron, por qué el golpe del 55, ¿no? ¿Por qué las iniciativas de las políticas nucleares tenían que ser malas y un peligro? Bueno, todo tiene que ver. Por eso cuando vos hacías la introducción y qué es lo que está pasando ahora, volviendo el reloj para atrás, vamos a encontrar similitudes. Mirá vos, están trabajando un grupo, nosotros somos de un grupo que se llama Aeroposta, y justamente se llama Aeroposta porque fue la primera línea aérea que hubo en Argentina. Homenajeando aquella primera, ¿no? Aeroposta Argentina, Sociedad Anónima. Era la Aeroposta de Francia, que luego se llamó Aeropostal Argentina, que después se desarrolla, y que del propio correo, porque el problema que tenía la Argentina era el desarrollo de toda la Patagonia, toda la zona cordillerana, el NEA, el NOA, es el octavo país en extensión mundial. Si no tiene una línea aérea que pueda conectar, que pueda generar turismo alternativo, que pueda ser parte de la política de integración de las economías regionales, es una locura que se discuta si debe o no debe existir una línea aérea de bandera, con el agregado de que ya probaron la fórmula de la privatización. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado del destrozo, la balcanización que hicieron de Aerolíneas Argentinas? La venta del capital social acumulado por el conjunto del pueblo argentino fue dilapidado en un negocio que justamente involucraba a otro Estado con una línea aérea que era del Estado español, como era Iberia. Esto es de loco. Es de loco. De Aerolíneas Argentinas. sociedad anónima, tienen la obligación de hacer inversiones por 683 millones de dólares en 5 años para incorporar 15 aviones nuevos garantizados esas inversiones por Iberia y por bancos privados. Inversiones que el Estado Nacional no estaba en condiciones de hacer a partir de esta empresa que le ha prestado servicios fundamentales a la República Argentina. No se privatizó a otra empresa privada. Lo que se hizo es una transnacionalización. Con la venta de todos los edificios, la venta de jumbos a $1, la venta de los simuladores de vuelos, la venta de todos los repuestos que había en los hangares, la destrucción de la mano de obra que fue capacitada durante tanto tiempo. Todo esto lo fuimos viendo en forma permanente. Y a todo esto con el silencio cómplice de muchos de los que hoy levantan la voz. Con el silencio cómplice de aquellos sindicalistas que viven como empresarios, hablan como empresarios, visten como empresarios, porque han transformado la propia organización natural de los trabajadores en empresa, y donde los afiliados y los compañeras y compañeros terminan siendo clientes. Y me acuerdo perfectamente de las AFJP, y me acuerdo de las ART, y cómo eran socios los propios sindicatos de las empresas privadas. Entonces digo, esto lo vivimos, esto lo sufrimos y esto lo estamos pagando al día de hoy. Volver a la carga contra aerolíneas, sabiendo de que la política aerocomercial que se avecina va a ser la destrucción de un instrumento que es básico para el desarrollo estratégico y soberano de un país, es realmente criminal. No solo aerolíneas, no es solamente aerolíneas, son el conjunto de las empresas que tienen un porqué y un significado de existencia. Fabio Basteiro fue diputado por la ciudad de Buenos Aires entre 2009 y 2013. Y digo esto porque empiezan con los clichés, con los fake news y con que el nido de rata de la cámpora, y empiezan a meter los funcionarios y los beneficios exultante que tienen los trabajadores aeronáuticos, son todas mentiras, tienen convenios colectivos normales, como tienen, es más, por debajo de muchos que a nivel internacional tienen. Y los salarios, si yo te digo lo que cobra un pibe que empieza ahora en el call center, están 300.000 pesos, con suerte cobra eso, y vienen a hablar, se llenan la boca algunos vagos que no laburaron en su vida. Nosotros tenemos que laburar, yo laburo, mañana tengo que entrar a trabajar, me levanto a las 3:30 de la mañana, no lo hago para decir, ay, qué bueno que es. Digo que esto, lo que la cabeza que muchos de lo que hablan, yo me tengo que levantar para entrar a las 6:00 de la mañana en Aeroparque, tengo que ir en un micro viajando, porque ninguna línea aérea va a dejar de poner un micro para que los trabajadores lleguen, porque es rotativo las 24 horas, los 365 días del año. Y te dicen que eso es un lujo que tenemos. No es lujo, es que si no, no llega nadie en horario a cumplir la función y no salen los aviones. Pero es una cosa, o vacaciones, invierno, veranos, Nochebuena y Año Nuevo. Todo eso se tiene que seguir cumplimentando. Y nuestro salario está por debajo de lo que cobran en la actividad privada, muy por debajo. Y sin embargo siguen con esto. Pero digo una cosa, también hay que reconocer los errores y hay que tener autocrítica. Y hay que estar abierto a una discusión con el conjunto de la sociedad. Hay cosas que se tienen que cambiar sin lugar a dudas. Hay cosas que se pueden incorporar sin lugar a dudas. Creo que hay que poner un atento sistema de participación ciudadana donde se pueda acceder a todo, desde los números a los servicios y a las propuestas que se hagan desde la Asociación de Consumidores, del propio Parlamento Nacional, de los trabajadores aeronáuticos, porque esto no es un coto de un gobierno, ni de una empresa, ni de un partido político. Esto es una empresa común, social, y que tiene que responder a los intereses del conjunto. Y lo digo porque también hay respuestas para aquellos que utilizan aerolíneas como una trincherita de paso. Mientras transcurría el gobierno de Carlos Saúl Menem, se llevó adelante la privatización de numerosas empresas de servicios públicos. Esta reforma se dio en medio de una grave desregulación económica y de una falsa promesa de mejor eficiencia en la gestión de los recursos estatales. Una de ellas fue la creación de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, más conocidas con la sigla AFJP. A partir de ese momento, cada persona acumulaba sus ahorros previsionales en cuentas individuales y eran gestionadas por administradores privados, quienes le cobraban una comisión por gestionarlo. Años más tarde, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se sancionó la ley para reestatizar los aportes de las y los trabajadores. De esta manera, se recuperaron los fondos previsionales por parte del Estado Nacional. Fabio, te propongo una metáfora, pero para hablar de algo que no es metafórico. La metáfora sería a partir de tu experiencia, a partir del relato que tan claramente fue recorriendo distintas décadas de la historia reciente de nuestro país y su vinculación con la línea aérea de bandera, con aerolíneas y el mundo de la aeronavegación. En general, la metáfora sería que te ubiques imaginariamente en una torre de control para tener el panorama de lo que tus ojos ven hacia adelante y hacia atrás. ¿De qué se habla cuando se habla de cielos abiertos versus soberanía de los cielos? Esto es reciente. ¿Esto tiene esta historia que nos fuiste describiendo o tiene en la actualidad otros condimentos que todavía no sabemos muy bien cómo interpretarlo? Sí, mira, estando en la torre de control, yo voy a tomar también otra metáfora. Nos ha pasado el 29 de mayo del 2001 en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, cuando estábamos cumpliendo, creo que sería el cuarto mes de unos campamentos obreros que habíamos realizado porque no nos pagaban los salarios, nos quedamos a dormir en nuestros puestos de trabajo. En todo el país pasó lo mismo, fue una lucha durante tanto tiempo para defender Aerolíneas Argentinas, y en la torre de control surgieron unos pilotos, los pilotos con todas las tiras en sus hombros y vestidos de piloto, con un ánimo de salir a pelear, y rompieron la barrera de la policía aeronáutica, que en aquel momento era la PAN, hoy la PCA, se mandaron a la pista. Y ahí fuimos todos detrás de ellos y juntamos centenares de compañeras y compañeros, los maleteros con los pilotos, las azafatas con los mecánicos, las chicas de tráfico con los compañeros de cargas, todos, todos unidos cortando la pista de Aeroparque, y nos quedamos, tuvieron que desviar todos los vuelos a Montevideo, porque nos quedamos todo el día hasta que den una respuesta con respecto a una reunión que no querían hacer. Digo esto porque de la torre de control, ojalá que se filme, y es una escena a la cual ellos saben que estamos dispuestos. Entonces, cuando vos me decís una metáfora, la metáfora me la imagino de qué manera, con qué inteligencia, con qué nuevas metodologías nosotros vamos a actuar para defender nuestros puestos de trabajo y una línea aérea soberana. Fabio Basteiro. Estos tipos vienen con una visión y una orden, porque estos no son más que gerentes, son apenas instrumentadores de políticas que se están decidiendo en otro lado, de la que ya conocemos, pero con novedades. Estos fondos de inversión, BlackRock, Partner, Pegasus, todos los fondos de inversión a los que hacemos referencias, tienen un nivel de influencias en este gobierno que realmente asusta y que trasciende a una cuestión transnacional. Yo creo que acá hay una nueva formato con el peligro que esto significa, pero que en Argentina tuvo muchos antecedentes previos. La doctrina Ferreira es la doctrina de un doctor, un abogado argentino de Córdoba, que a nivel mundial se utilizó en la posguerra. Los cielos de todos los países del mundo fueron muy regulados a necesidad de la nueva incorporación de las aeronaves y a la nueva rol que empezaba a cumplir las aeronaves. Ya no es una cuestión de lujo para algunos ricos que quieran viajar al Caribe. Hoy el avión tiene otro significado, y es más, si uno ve el tema de las low cost, va a encontrarse con una low cost social como fue Aeroflot, que ya en aquel momento también planteaba vuelos muy baratos y que cumplían una función que era diferente. Una cosa es la low cost, que es bajo costo, otra cosa es baja tarifa. Lo que están haciendo en Argentina es querer bajar los costos, porque los costos ellos lo ven en el trabajo, lo ven en la producción, lo ven en la seguridad. La baja tarifa es otra cuestión que podrían hacerse si hay una lógica entendida desde el propio Estado emanando criterios que pudieran ayudar a los clientes a que el avión sea algo más a su alcance. Tú dijiste en algún momento, creo que lo seguís sosteniendo, vamos a privatizar todas las empresas del Estado que se puedan privatizar. Todo lo que se pueda privatizar, lo vamos a privatizar. O sea, la función del Estado no es ser empresario, no es ser empresario, porque la lógica del empresario, lo que lo mueve, ¿sabes cuál es? Digo, ¿conoces el chiste ese? ¿Cuál es el órgano más sensible del ser humano? La billetera. El bolsillo, claro. Bueno, el empresario lo tiene exacerbado. Entonces, si vos tenés pérdidas, ¿qué es lo que pasa? Perdés tu capital. Entonces te movés y le buscás la vuelta, salís, no sé, hacés lo que fuera, pero. Y de última, si perdés, el problema te queda en vos. El problema con el Estado es que cuando pierde plata, te pasa la cuenta y se agranda encima. Entonces, no funciona, el sistema de incentivo no funciona. Es un oxímoron hablar de empresa del Estado, no existe. Pero digo esto porque me acuerdo cuando se privatizó Aerolíneas, decían, pero ¿qué tiene que ver que si una empresa es privada no va a cumplir? Mirá, yo te comento, hay 54 rutas que hoy se llaman rutas federales, 56, que son conexiones sin pasar por Buenos Aires que realiza Aerolíneas Argentinas. 56 rutas federales que no llegan a Buenos Aires, sino que son puntos de contacto entre uno y otro en el país. Por el otro lado, hay 29 que salen desde Aeroparque. 29 rutas, pero hay 21 que son exclusivas de Aerolíneas Argentinas. Hay 21 de escalas que solamente va Aerolíneas. ¿Vos te pensás, alguien piensa, que esas la van a cubrir las líneas aéreas que buscan la rentabilidad por sobre la integración? ¿A alguno se le ocurre que va a cumplir la Reconquista, Santa Rosa La Pampa, Catamarca, La Rioja? Son para ellos cuestiones que tiene que cumplir el Estado. Entonces hay algunos que muy cínicamente dicen, bueno, que queda Aerolíneas para cubrir esas líneas, como hizo la AVE, como si fueran de fomento, no una línea aérea integrada con políticas autónomas que la superen estrategias de política aerocomercial. Fabio Basteiro. Me hace recordar cuando dice, pero ¿qué tiene que ver quién es el dueño si el Estado puede dirigir? Primero, que la desregulación de los cielos implica que el Estado no tiene ningún tipo de autoridad para diagramar la política aerocomercial que se necesita en el país. Va a quedar al juego del libre mercado. Me acuerdo cuando estaba Iberia, ¿qué hicieron? Yo soy del sector de cargas, ahora trabajo en mantenimiento, pero estaba en cargas. Y me acuerdo que la carga, ¿qué hizo Aerolíneas? Para ganar un poco más de dinero sin trabajar nada, liquidó el sector de cargas y le dio todas las bodegas de carga a LAN Chile, lo que hoy es LATAM, que es la unión entre el transporte aéreo del Mercosur y LAN Chile, y forman LATAM. En aquel momento se lo dan todas las bodegas a LAN. LAN automáticamente priorizó la producción de toda la fruta fina y fresca de Chile, todo lo que sean los mariscos, todo lo que sean langostas, todo lo que sea el salmón. Hizo una política de Estado con el Estado chileno para colocar los productos en el mundo en los aviones de Aerolíneas Argentinas, donde el ajo argentino, donde la carga argentina quedaba abajo y se pudría. Esto lo vimos nosotros. Entonces, digo esto como una metáfora, no una metáfora, como un ejemplo chiquito de lo que es una línea aérea comercial. Los chilenos lo entendieron bien, agarraron las bodegas nuestras y lo llenaron con productos chilenos para colocar en el mercado. Y fíjense que uno va afuera y va a conocer las fresas, va a conocer toda la fruta fina de la Patagonia chilena, va a conocer el salmón chileno y va a conocer los vinos chilenos que los colocaron no a través de los barcos, sino a través del avión. Muy barato y porque a Iberia, ¿qué le importaba si colocaban los productos argentinos? Bueno, digo esto para entender de que hoy lo que se está acercando con cierto peligro es que estos tipos, más allá de su desequilibrio mental, más allá del cinismo, la perversidad con la que asumen cada una de las responsabilidades para gobernar un país, tiene con la política aerocomercial. Entre 2016 y 2019 cerraron 5 líneas aéreas. En enero de 2016, el ministro Dietrich anuló un acuerdo de código compartido entre Sol Líneas Aéreas y Aerolíneas Argentinas. Esto impidió seguir volando a Sol y así se le brindó más mercado de pasajeros a las nuevas low cost que pensaban traer. En 2018, después de volar 2 meses, asfixiada por las devaluaciones de Macri, cerró LASA, una pequeña aerolínea que se proponía conectar varias ciudades patagónicas. En julio de 2019, Avianca pidió su convocatoria de acreedores para nunca más despegar. Poco después, en octubre, Andes ya no pudo pagar ni combustible ni salarios y también abandonó la actividad para volver recién en junio de 2023. En noviembre, se fue del país Norwegian y ya en junio de 2020, como coletazo de ese proceso, se fue del país una sexta aerolínea, LATAM, después de 4 años de balances con pérdidas con Macri. En un episodio de Capitalismo de Amigos, también había cerrado Airbus en 2018, un servicio económico de micros que unía entre sí a Aeroparque, Ezeiza y el Microcentro. Enseguida empezó a cubrir la misma red la compañía Manuel Tienda León, que había sido importante aportista de la campaña de Cambiemos. En total quedaron en la calle 2.644 aeronáuticos que trabajaban en estas empresas. De todas las líneas aéreas que llegaron con el macrismo, solo quedaron 2 volando, Flybondi y JetSmart. Fragmento del artículo Cielos abiertos, pero bolsillos cerrados. ¿Habrá reedición de un industricidio? Escrito por Fabio Basteiro y Roberto Reynoso en 2024. Esto, como hablan de dolarizar como Ecuador o Panamá, pasa lo mismo con liberar los cielos. Liberar los cielos en El Salvador es algo lógico casi. El Salvador tiene es más chico que Tucumán, entonces obvio que liberar los cielos es lo único que le puede quedar porque no tienen línea aérea propia. Y no estoy hablando ni juzgando a El Salvador, digo que se liberan los cielos en puntos turísticos donde es necesario que vengan los aviones de afuera para traer pasajeros, porque el turismo es lo único que le genera. Pero Argentina es el octavo país mundial, estuvo a punto de entrar en el BRICS, tiene una producción y todavía está pagando la venganza de los grupos económicos concentrados de tener autonomía en cuanto a la producción. Entonces, entender de que se va a reemplazar una línea aérea del Estado por estos grupos de fondos de inversión manejados para desregular el mercado aéreo es catastrófico. Hoy en el paro que se lleva adelante no es solamente un problema de que nos licuaron el salario, un 70% de nuestro salario, no es ese solamente el problema. Hay una comisión que se conformó el 8 de febrero donde van a dictaminar sobre el Código Aeronáutico Nacional. ¿Sabe lo que significa que van a empezar a caer tripulaciones extranjeras a volar el cabotaje argentino? Van a caer aviones que te van a hacer la Bariloche, Rosario, Buenos Aires para ir directamente a Brasil. Van a poder hacer lo que quieran. Y esto tiene otra lectura, que tiene que ver con la ley de pesca, que tiene que ver con la ley de frontera, con la ley de tierras, con el tema de la radarización de nuestro país. ¿Ustedes se imaginan, con la intención de dolarizar y liberar los cielos, lo que va a hacer el narco en nuestro país? ¿Ustedes tienen una pequeña idea de lo que puede llegar a pasar si no hay un contralor por parte del Estado? Es una combinación letal, irresponsable. Es una planificación con una inteligencia perversa. Digo, nosotros tenemos que entender que hay que estudiar del tema y de que hay que estar abierto a los cambios. Los cambios no significa destruir empresas, destruir puestos de trabajo. Necesita una modernización que sea real. No, cuando hablan de modernización, agárrate Catalina, porque lo que están hablando es la influencia norteamericana en la región, lo que están hablando es de qué manera estos grupos económicos internacionales de dudoso origen van a comenzar a generar políticas aerocomerciales que van a ir en contra de los intereses del conjunto. Esto está cantado y esto ha pasado. Cada vez que hubo un gobierno entreguista, hubo sobre Aerolíneas Argentinas un avance muy claro para tratar de deshacerla, balcanizarla. Lo que hicieron en el 90, por algo fue la primera línea aérea, por algo cada vez que sume alguno están hablando de aerolíneas. Yo creo que por un lado los aviones están lejos muchas veces de la gente de a pie, del laburante que va en el bondi, y hasta puede tener hasta un hecho de que ve un mundo que quizás nunca va a ser para él, y como tal, hasta por una cuestión lógica de resentimiento, mientras yo viajo de esta manera tengo que estar soportando que le demos a los pilotos tanta plata. Es una mentira brutal. Cualquier piloto de Aerolíneas Argentinas podría estar volando en otro país cobrando el triple de lo que cobra acá. Es toda una mentira esto, es un gran verso. Lo que pasa es que este verso lo ponen como latiguillo permanente, y lo que a mí me parece es que se puede pulsear, no tienen argumentos para discutir. Mira, escribimos una nota con Roberto Reynoso hace muy poco tiempo, donde la doble vara. El PRO, cada vez que llega campaña electoral, el PRO que hoy es parte de este gobierno, cada vez que llega la campaña electoral comienza a hablar de aerolínea, de la cantidad de jardines que se pueden hacer, de lo que se eroga como gastos, sin contar lo que aerolínea aporta al Tesoro Nacional con el traslado de pasajeros, con lo que involucra que cada dólar que ponen en aerolínea se multiplica por cuatro en forma indirecta, etcétera, los puestos de trabajo en forma directa e indirecta que genera las posturas turísticas alternativas que se pueden ir generando con un gobierno que lo entienda de esa manera y que quiere potenciarlo. Pero cada vez que hablamos de esto, surge como los latiguillos de siempre. Y a mí me llamó la atención que la senadora Lozada fue a pedirle al presidente de Aerolíneas que por favor deje el vuelo de Reconquista a Santa Fe. Porque ¿cómo iban a levantar el vuelo de Reconquista a Santa Fe cuando los pequeños empresarios de Reconquista están deseosos? La senadora del PRO, que después habla en contra de Aerolínea y en contra del financiamiento. Vamos a Bahía Blanca, el intendente de Bahía Blanca, en la época que todavía no había ganado las elecciones el nuevo compañero que está, pedía que pongan el refuerzo nocturno, porque así la gente podía volver a Bahía Blanca después de generar los negocios. En Comodoro Rivadavia, quien ahora está en combate con Milei, ahora digo en el 2024, en febrero, Ignacio Torres, pidiendo por favor el refuerzo de los vuelos de toda la zona turística de Chubut, para que no se saquen ni se levanten vuelos, la Cámara Empresarial. Y así te puedo ir nombrando a Montenegro en Mar del Plata, del PRO, pidiendo que se haga la conexión E6 a Mar del Plata para así el turismo internacional podía ir a visitar la ciudad feliz. Todos estos personajes del PRO que tienen una actitud de castigar a Aerolínea, de castigar los subsidios, de castigar a los trabajadores, cuando llega el momento de gestionar, de ser gobernadores, de ser intendentes o tener algún cargo en alguna institución que tiene, necesita el avión, piden que Aerolínea se quede, que Aerolínea amplíe los servicios, no importa si es rentable o no ahí, ahí no importa, mientras me beneficie a mí. Bueno, esta es la doble vara, el doble discurso, la falta de capacidad, la falta de humildad y la falta fundamentalmente de honestidad intelectual para discutir. ¿Qué quieren? ¿Qué proyecto aeronáutico alternativo y superador tienen? No lo tienen. Lo único que tienen es entregarse de pie y manos a empresas internacionales, megacarrier, que ya hacen sus desastres deslocalizando todos los servicios, porque lo que va a venir es que van a hacer, luego van a hacer el call center, lo van a hacer seguramente en Pakistán para que vos compres un pasaje a Jujuy. Van a empezar a deslocalizar para evadir impuestos, poniendo las tripulaciones bases con tripulaciones de otros países. Van a ser la bandera de conveniencia que hicieron con los barcos. Eso es exactamente lo mismo, o es peor todavía, y con lo que involucra. Aquellos mismos que están hablando de los trabajadores de aerolíneas fueron los que conformaron en el término de 2 meses cuatro sindicatos propatronales, a los que le dieron personería los trabajadores de low cost, como son los de Flybondi, los de JetSmart, los de la Norwegian y de Avian. Esos los conformaron al término de 2 meses. ¿Sabes quiénes son los personajes que dirigen esos sindicatos que lo único que hacen es sacar comunicado apoyando a la empresa contra los paros que hacemos los trabajadores de aerolínea, los trabajadores nucleados en gremios que tienen personería gremial y que tienen más de 70 años de existencia? Bueno, están los que hicieron el tráfico de cocaína a Barcelona cuando estaba